La Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, Movimiento Misionero Mundial en Chimbote, presenta Conociendo la Sana Doctrina, un programa evangelístico que le guiará a la verdad a través del conocimiento de la Palabra de Dios, demostrando que Jesucristo sigue salvando vidas, sanando a los enfermos y restaurando familias, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Predica el reverendo Edgar Guamaní Rubio. Reciba la bendición de Dios, conociendo la sana doctrina. Vamos en esta noche a hablar de 11 cualidades de un corazón misionero. Amén. Y para esto nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 35. Vamos a estudiar, hermanos, y a compartir y a meditar en esta enseñanza, para que nosotros también podamos decir: tengo un corazón misionero. Amén. Todos estamos llamados a la obra misionera. Alabado sea Cristo. No crea, hermanos, que hay suficientes misioneros, basta para el mundo. No, es todo lo contrario. Hay una deficiencia de misioneros, hermanos, en el mundo entero. Por eso Cristo dijo: mucha es la mies y pocos los misioneros o los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, amén, a sus mies. Hechos 20, versículo 17 al 35. En todos estos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar 11 cualidades de un corazón misionero. Y qué mejor que la de un gran hombre llamado el apóstol Pablo. ¿Cuántos lo hallaron? Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así la bendita palabra. Lo tienen, ¿verdad? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado, esa palabra, comportamiento, amén, entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda, segunda cualidad, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, amén, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Alabado sea Cristo, hermanos. A su nombre, glorias. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos. Padre bendito, ahora ministranos y háblanos a través de tu maravillosa palabra, Señor, que está aquí delante de nosotros. Mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Padre. Te doy gracias con todo mi corazón. Y te pido ahora, Señor, que abras las mentes, los corazones, y que todos podamos ser edificados con tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea Dios. Este hombre de Dios llegó a tener muchas cualidades. Amén. Virtudes, cualidades que lo fue adquiriendo, hermanos, en el proceso, en el camino, aleluya, a esa nueva vida en Cristo Jesús. Estas cualidades y virtudes uno no los obtiene de noche a la mañana. Por eso qué importante, hermanos, es ponerse en las manos del Señor para que Él haga florecer esas cualidades y virtudes que harán, hermanos, que te darán un corazón misionero. Porque esa es una de las grandes sentires que Dios tiene en su corazón, que hayan misioneros dispuestos, porque hay un mundo que salvar, hermanos. Aleluya, hay un mundo que se pierde. No podemos ser ciegos. En la India, en la China, un montón de países, amén, hay un mundo, aleluya, que va detrás de la mentira y del engaño, a través de sectas religiosas, a través de políticas, a través de doctrinas, a través de la ciencia, a través del materialismo, a través del humanismo, a través de las diversas filosofías que hay en este mundo. Y todo eso es un sancochado del diablo, hermanos, para distanciarse más de nuestro Creador. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros debe preguntarse, amén, ¿qué estamos haciendo en favor de las almas perdidas? Porque un día hicieron por nosotros esa vida, esa alma, esa persona que te salvó, que te dio el mensaje por la cual llegaste a la iglesia, llegaste a la casa del Señor con tu familia. Tu vida cambió y fue transformada por un misionero, por una misionera. Nosotros también tenemos que revestirnos y armarnos ese sentimiento, hermanos, que así como hicieron con nosotros, estaremos haciendo lo mismo nosotros con otros. Alabado sea Dios para siempre. Aquí tenemos a un hombre con un corazón misionero. Pero este corazón misionero tiene que tener estas cualidades. Tampoco cualquiera, hermanos, aleluya, aunque hoy estamos viviendo en tiempo de gran apostasía, hoy cualquiera se pone en un púlpito, cualquiera se autodenomina pastor, profeta, apóstol, pero no lo son. Cristo dijo: por sus frutos, porque no predican la doctrina que predicó Cristo. No enseñan la enseñanza que predicaron y enseñaron los santos apóstoles. En otras palabras, no enseñan conforme al Espíritu Santo. Y lamentablemente, hermanos, grandes masas de gente afluyen allá a sus auditorios, estadios, coliseos, donde estos personajes se presentan. ¿Por qué? Porque traen entretenimiento, diversión, son como artistas que se presentan y hermanos, presentan diferentes shows de canto, de drama, de mímicas y un montón de tonterías. Y entonces la gente sale como satisfecha, como que han ido a un show de diversión y de un pasatiempo. Y el drogadicto que llegó, y el adúltero que llegó, y el borracho que llegó a esos conciertos, o esas, hermanos, a esas multitudinarias campañas, no cambian. No hay una regeneración, no hay una transformación, no hay una conciencia de pecado, y siguen viviendo su vida perdida. Eso no es el evangelio completo. El evangelio completo rompe las cadenas de un homosexual. El evangelio completo rompe las cadenas de un adúltero, de un borracho, de un pecador, hermanos. Sea Dios glorificado para siempre. Y para esto hay que tener un corazón misionero, como el corazón que tuvo el gran apóstol Pablo. Amén. Dice él aquí en estos versículos que hemos leído: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, los ancianos, aquellos líderes, aquellos dirigentes de diferentes congregaciones que el apóstol se había encargado, hermanos, con sacrificio y esfuerzo de levantar en los diferentes pueblos. Claro que siempre con la ayuda del Espíritu Santo, sin la cual no podríamos hacer la obra del Señor. Amén. Si usted viene a esta iglesia porque, aleluya, ve algo diferente, porque le llama la atención la presencia de Dios, siente usted gozo, paz, la palabra penetra en su corazón, llega a su mente y está produciendo un cambio, no es por el hombre, es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. Hermanos, entonces, aleluya, hace venir a los líderes de las diferentes obras. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado. El comportamiento. Un corazón misionero tiene que tener un comportamiento adecuado, una conducta, un comportamiento, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Amén. El comportamiento de Pablo era un comportamiento, hermanos, bien direccionado, bien prudente, con bastante sobriedad. Aleluya. Él dijo en una de sus palabras: porque sé en quién he creído. Yo no estoy jugando a la religión, yo no estoy aquí para llenarme de dinero los bolsillos, no estoy para adquirir fama y reconocimiento y palmas de la gente, no. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, este hombre con un corazón misionero habla de su comportamiento, porque uno que tiene un corazón misionero o quiere ser misionero, primero lo tiene que demostrar a través de su comportamiento, conducta. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Hermano, el comportamiento de Pablo era de un buen ejemplo. Un comportamiento de tal manera que él podía decir con autoridad: ustedes saben quién soy, ustedes saben cómo he caminado, ustedes saben cómo me he conducido con hermanas, con hermanos, con ancianas, con niños. Ustedes saben cómo me he comportado en un mercado, en una avenida, en una calle. No han visto nada malo, no han visto algo que de qué hablar. Aleluya, hermano, su nombre, gloria. Y él está apelando a su buena conducta y comportamiento, porque un hombre, una mujer que quiere tener un corazón misionero, tiene que demostrarlo a través del comportamiento y la conducta. Porque si usted quiere ser misionero o misionera, está lleno de mala crianza, usted es una persona insujeta, no es sumisa, no es sumiso, usted es una persona de un comportamiento, hermanos, desviado, entonces usted no puede tener un corazón misionero. Alabado sea Dios para siempre. Entonces ahí tenemos una cualidad: el comportamiento y la buena conducta de un hombre que tenía un corazón misionero, sirviendo al Señor con toda humildad. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. Otra de las cualidades de un corazón misionero es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Escuche esto. La humildad es una capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes, y más bien reconocer sus defectos y errores. Mire lo que es la humildad. Y esa cualidad tremenda tenía el apóstol. Amén. Por lo cual era un misionero de corazón. ¿Cuántos queremos ser misioneros de corazón? Entonces, la humildad es otra cualidad en el corazón de este hombre misionero. Hermanos, que abrió las puertas para el evangelio en Asia Menor. Aleluya. Llegó a Europa. Hermano, al mundo conocido en ese tiempo, Pablo, hermano, le llevó el evangelio. Predicó, amén. Padeció mucho, pero era un misionero de corazón. ¿Cuántos queremos ser misioneros de corazón? No de labios. No se trata aquí de cantar y sentir emoción cuando canto las canciones del misionero. Y luego, no hay un buen comportamiento. Luego, ni siquiera hay humildad. Que es una de las, hermano, la humildad es una de las cualidades tremendas. Cristo mismo habló tanto de esta virtud que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El humilde consigue toda la bendición de Dios, hermanos. Es la persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes. Al humilde le aplauden, pero no le afecta. Al humilde le pueden dar un abrazo y le pueden decir mil maravillas, pero está tranquilo y sereno, siempre dándole la gloria a Dios. Pero dile una palabra bonita al altivo, se infla. Dile una palabra estimulante al soberbio, ya no cabe, hermanos. Pero el humilde le resta importancia, lo ignora, como que no le afecta en lo más mínimo. ¿Cuántos queremos ser más humildes? Hombres así son tremendos en las manos del Señor. Con muchas lágrimas y pruebas, otra de las cualidades de este hombre de Dios. Hermanos, el sufrimiento. A él no le importaba, aleluya, si lo van a azotar, si lo van a apedrear, si lo van a perseguir. Muchas veces lloró, muchas veces se angustió, se afligió. Él en una de sus cartas habla de la tribulación, atribulados, perseguidos. Aleluya, hermanos, casi sentenciados a muerte. Pero ahí estaba el hombre de Dios resistiendo en medio de sus lágrimas y de sus pruebas, alabando y glorificando al Señor. Hermanos, esa es una de las cualidades tremendas. Amén. Soportar con lágrimas y pruebas, pero aquí estoy sirviendo al Señor. No me he fastidiado, no estoy molesto porque me pasó esto o aquello. Si algo me ha pasado, entonces, hermanos, ¿qué decimos? Quizás en algo he hecho mal. Dios me está corrigiendo. Esto no ha podido venir en vano. Y nos tiramos al piso y nos humillamos. Pedimos perdón y misericordia a Dios y seguimos para adelante. Porque nada nos acontecerá por casualidad. Su nombre, gloria, hermanos. Entonces, ahí tenemos la tercera cualidad de un corazón misionero. Con lágrimas y pruebas irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cuánto decimos amén a su nombre, gloria, hermanos? Con lágrimas y pruebas que me han sobrevenido, que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, alabado sea Dios para siempre, hermanos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros. Eso es importante. Un corazón misionero tiene que estar dispuesto a enseñar. Amén. Enseñanza implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. De eso, hermanos, tenemos que estar claros en nuestros corazones, porque Dios nos da responsabilidades de vidas, de almas que hay que enseñarles. ¿Y qué es enseñanza? Es una orientación sobre qué camino debe de seguir esa oveja. Y el camino que le presentamos es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. A su nombre, gloria, hermanos. ¿Qué más dice? Públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. Él está ligado. Un corazón misionero está ligado en espíritu a Dios. No es superficial. No se le va el gozo cuando tiene pruebas. Sigue con el gozo, sigue con la esperanza, sigue con la fe. A su nombre, gloria, hermanos. No está desalentado ni desanimado al punto de que ya se quiere ir al mundo. Ese no tiene un corazón misionero. Ese todavía no se ha acabado de convertir, hermano. Un corazón misionero está ligado en espíritu a Dios. Está unido, está entrelazado, está sujeto a Dios. Amén. Y no se mueve ni se moverá. Porque, hermanos, hemos edificado nuestra casa sobre la roca. ¿Cuántos han edificado su casa sobre la roca? Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sabiendo que ahí le espera el peligro, la prisión, el golpe, la humillación. No importa, yo estoy ligado en espíritu. Aunque me manden a la sierra, me voy. Aunque me manden a la selva, ¿cuántos dicen me voy? Mira, poquitos. Aunque me manden al África, ¿cuántos dicen yo voy? Porque estamos ligados en espíritu. Donde quiera que Dios nos mande, ¿cuántos podemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Este hombre de Dios podía irse a donde sea, porque estaba, ¿qué? Ligado, ligado en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago, qué tremendo, hermanos, de ninguna cosa hago caso. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? ¿Qué está queriendo decir ahí el apóstol Pablo? Que si murmuraron de mí, que si hablaron de mí, que si están criticándome, no me importa. Si mi familia ha levantado la voz de protesta y han ido a reclamar al superior porque han mandado a mi hijo a tal ciudad, eso no hago caso. No me ha mandado el hombre, a mí me ha mandado el Señor. No seguimos a los hombres. ¿Cuántos siguen a Jesucristo? El corazón de este hombre, hermanos, era un verdadero corazón misionero. Ninguna cosa hago caso. Alabado sea Dios. Para entretenerme, para que el diablo me engañe, ¿para qué voy a hacer caso? Hermanos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Para qué yo voy a hacer caso y mirar la vanidad, el entretenimiento del mundo, el estudio como un todo para mí, un trabajo como un todo, un novio, una novia como un todo? No hago caso de nada de eso. Yo quiero ser misionero. ¿Cuántos quieren ser misioneros? ¿Cuántos quieren cumplir la misión? ¿Cuántos quieren vivir esos coros que cantamos todos los cultos misioneros? ninguna, dice, ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, ni estimo preciosa mi vida. Alabado sea Cristo para siempre, hermanos. Para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Alabado sea Cristo para siempre. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy. Esa es otra de las cualidades de un corazón misionero. Si quieres hacer la obra de Dios y tener el respaldo total de Dios, tiene usted que tener un corazón limpio, sin resentimiento, sin amargura, sin sentir un deseo de la carne para hacerlo, estar cayendo en una concupiscencia, en algún pecado. No, hermanos, estoy limpio. Por tanto, aleluya, dice, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio. Gloria a Dios, mi conciencia está limpia. Estar en el campo, hermano, y ser un instrumento de Dios con conciencia limpia, para que las almas lleguen con confianza. Porque si encuentran un misionero, entre comillas, con conciencia sucia, con malicia, hermano, peor, con concupiscencia, imagínese. Hay maridos que, hermano, se dan cuenta quién es ese que está al frente y prohíben a sus mujeres: no quiero que vayas a esa iglesia porque ese pastor tiene una cara de mañoso. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Y no mandan a sus hijas y no mandan a sus esposas. Pero Pablo, ¿qué dice? Estoy limpio. ¡Alabado sea Dios! Estoy limpio. ¿Cuántos están limpios? Mano, un misionero tiene que tener un corazón limpio y honesto para amar y servir al Señor y ser exclusivamente de Dios. Dios no comparte su amor con nadie. Él quiere ser el número uno siempre en nuestras vidas. Dale palma de alabanza a Cristo, hermanos. No se pierda la continuación de este mensaje en nuestro próximo programa. Oh, bendito Dios. Alábale, alábale, adórale. Adórale en espíritu y en verdad. Dile: Señor, te amo. Señor, te necesito. Tú eres mi todo, Padre. Jesús, yo quiero ser ese misionero como Pablo, como Pedro, Señor, como tus santos apóstoles, como esos hombres, Señor, aleluya, que han traído bendición a esta humanidad. Cuántos hombres que se pusieron en tus manos, hombres campesinos, hombres ganaderos, hombres, hermanos, aleluya, diferentes hombres, humildes y sencillos. Muchos años en el anonimato, desconocidos completamente, pero de pronto, después de haber sido preparados, Dios los sacó y los puso en alto. Aleluya, hermanos. Dios también necesita disposición y voluntad. Ponte en la mano del Señor, ponte en la mano de Dios. Dile: Señor, dile a Dios: gracias, Padre. Bendito sea el Señor, hermano. En todos nuestros cultos misioneros, Dios hace una obra preciosa. Amén. Dios pone en el corazón esa llama. Amén. Esa llama no se apaga sino más. Por eso hay emoción en los cultos misioneros. Alabado sea Cristo, hermanos. Hemos presentado Conociendo la Sana Doctrina. Si este mensaje ha tocado su corazón, visítenos en nuestro templo central ubicado en el Jirón Casma, 655 Miramar Alto, en la ciudad de Chimbote. Para mayor información o consejería pastoral, escríbenos al siguiente correo electrónico: conociendolasanadoctrina@gmail.com, o llámenos al celular 994-375883. Nos reencontraremos en nuestra próxima emisión a esta misma hora y por esta misma emisora. Dios les bendiga.